Buenos días, hermanos. Pongamos una cara de resurrección. Jesucristo resucitó. Amén. Esta mañana voy a empezar el sermón con una lectura de unas noticias que vi en la internet, unas noticias no muy agradables, pero quiero introducir así este sermón de esta mañana. Dice: el matrimonio azotado por las versiones que anuncian el final del mundo para diciembre del 2012. ¿Se acuerdan que los mayas dijeron algo? Y bueno, no sé si dijeron eso, pero que en diciembre el 21 se acababa y bueno, gracias a Dios no se acabó. Y dice que se suicidó una pareja para no tener que presenciar tal destrucción. Y da los nombres de la pareja: el hombre de 40 años y la mujer de 43 años. Luego se suicidó, dijo a la policía. Dice que él primero se disparó y luego mató a la esposa. Ah, ya. Claro, ¿cómo sería eso, no? Se mató él y luego... No, primero mató a la esposa y luego él se suicidó. Estaba, venga, sí están pilas, hermanos, no están dormidos, eso está bien. Eso ocurrió en Cali Valle. Y en una nota que dejaron los cónyuges, explicaron que tomaron la decisión para adelantarse al 21 de diciembre y no presenciar lo que pudiera ocurrir entonces. Y otra noticia, ya no en Colombia, sino en Italia. Un matrimonio italiano se ha suicidado en la localidad de Civitanova, en la región de las Marcas, situado en el centro de Italia. Al parecer, a causa de la crisis económica que les había sumido en el estado de extrema pobreza. La pareja estaba formada por un hombre de 62 años y la mujer de 68, jubilada con una pensión modesta que, según los investigadores, se encontraban en dificultades económicas. Y al parecer decidieron poner fin a sus vidas y ahorcarse en el uno junto al otro. El marido se encontraba, como otros muchos italianos, en una situación provocada por las reformas del gobierno de Mario Monti, que al aumentar la edad de jubilación se quedó en un limbo en el que no podía trabajar ni cobrar su pensión. Pero el drama no finalizó en la calle de Calatafimi. Una vez conocida la noticia, el hermano de ella, de 70 años, se lanzó a las aguas del mar Adriático y murió ahogado, aseguran los carabineros. ¡Qué tragedia! Y esto es apenas una pequeña muestra de lo que está pasando en el mundo entero. Hay unas estadísticas de que en el mundo se suicidan en el año más de 1 millón de personas. Suicidios. En Colombia tenemos uno cada 6 horas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Parece que la vida no tiene sentido. Parece que se han acabado los ideales. Hoy vamos a estudiar un texto de la palabra donde Jesús llega a un grupo de discípulos que parece que se les ha acabado la ilusión, el dinamismo. Parece que estos discípulos como que han dejado atrás todo y han vuelto a su vida antigua. Yo no sé si este mensaje, hermanos, nos pueda servir a nosotros en este momento. Yo no sé si usted puede estar pensando que todo lo que la vida está pasando ahora no tiene sentido. Yo no sé si usted de pronto dirá: ¿qué pasa con mi vida? Los negocios, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, como que nada tiene sentido.

Ahora está cargando con esa culpa. Y es posible, hermanos, que muchos de nosotros estemos en la misma situación. Sí, resucitó. ¿Y qué pasa eso con mi vida? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Cómo me afecta a mí el que Jesús haya resucitado? Si las cuentas están por pagar, la familia destrozada, el trabajo mal, ¿qué tiene que ver que Jesucristo haya resucitado? Y Jesús, para este sermón, yo he titulado El sentido de la vida. Y me hice una pregunta para poder desarrollar este sermón. Y es, ¿qué hizo Jesús para coger a estos discípulos y darle una nueva orientación? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue la manera de motivarlos para seguir el camino? Porque ellos estaban desanimados, con culpa, angustiados, perseguidos. ¿Qué hizo Jesús para reorientar a los discípulos? Y yo vi tres cosas hizo Jesús para poder coger a estos discípulos desanimados y orientarlos, guiarlos. Y lo primero que hizo fue que se les apareció Jesucristo resucitado. Lo primero que hizo fue que se les apareció. Y en ese tiempo había una cuestión cultural. Los judíos pensaban que cuando alguien moría, su espíritu rondaba varios días haciendo apariciones como un fantasma. Ellos tenían esa creencia. Entonces, cuando veían a Jesús, de pronto pensaban: ah, sí, el fantasma de Jesús está apareciendo por ahí. Pero no, Jesús quiere corroborarles, decirles: yo no soy un fantasma, yo soy real, he resucitado, la tumba está vacía y no soy ninguna aparición. Y Él se les aparece, dice que a María Magdalena, habla con ella. Dos discípulos iban camino a Emaús, se les aparece y tienen un diálogo. Jesús come con ellos. Un fantasma no puede comer, pero Jesús come con ellos. A Tomás, ¿qué le dice? Tomás, mira, tócame, pálpame, mira que sí soy real, soy de carne y hueso, no soy un fantasma. Mete tu mano aquí en el costado. Él está 40 días con los discípulos. Y hay un texto en Primera de Corintios 15 que dice: apareció a Cefas, después a los 12 y luego a más de 500 hermanos a la vez. Jesús quería demostrarles que Él era realmente Jesucristo resucitado, que Él había resucitado de los muertos. Él quería corroborar y estar seguro que los discípulos entendieran eso. Hermanos, y para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el hecho más importante y más trascendental es que Jesús ha resucitado. Amén. Si Jesucristo no hubiese resucitado, esto que estamos haciendo aquí no tendría sentido. ¿Reunidos en pos de qué? ¿Adorando y alabando a quién? Pero porque estamos aquí es porque Jesús resucitó. Y tiene el mismo poder que antes. Le dice: tira la red a la derecha de la barca y ahí estarán los peces. Y ahí estaban los peces, porque toda la noche habían trabajado y no habían pescado nada. Pero hasta ese momento les dice, como quien dice: miren que mi poder no ha cambiado, no soy un fantasma, soy real. Hermanos, yo les pregunto una cosa: ¿qué significa para usted que Jesucristo haya resucitado? ¿Usted cómo enfrenta la vida con esa verdad? ¿Cómo la enfrenta? La vida sigue igual, o la vida sigue normal. Eso a nosotros, los hijos de Dios, nos tiene que afectar. Eso, esa verdad es trascendental para el cristianismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Jesús haya resucitado y se les haya aparecido a ellos. Que todo lo que Él dijo en las Escrituras es verdad. Es verdad. Y miremos dos o tres textos solamente. Primera de Tesalonicenses 4:14, donde hay unas verdades tremendas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros creemos en Jesús resucitado, algún día cuando tú mueras vas a ser levantado juntamente con él a los cielos. Esto es verdad. Y esto tiene que afectar nuestra vida, nuestro diario vivir. Miremos a Juan 14:6. Porque si creemos que Jesús murió, no, la otra. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Quiere decir que si Jesucristo resucitó, él es la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermano, puede ser más buena gente, puede ser más bueno que la Madre Teresa de Calcuta, pero si no cree en Jesucristo, no tiene la vida eterna. Esto significa, y no hay otro camino para ir al Padre sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Él no dijo yo soy un camino, yo dijo yo soy el camino. No hay más caminos, no hay más opciones para ir al Padre sino Jesucristo. Y Jesucristo ha resucitado, eso es verdad. Y Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué está haciendo Jesús en este momento? Es un arquitecto constructor de viviendas en los cielos para todos nosotros. Amén, hermanos. Jesús está haciendo morada para ti y para mí. Hermanos, saber estas verdades tiene que afectar mi diario vivir. Yo no puedo decir, sí, Cristo resucitó y eso no me toca. No. Si Cristo resucitó, hay un lugar especial para nosotros en el reino de los cielos. Hay un lugar especial. ¿Eso ha afectado tu vida o tu vida siguió igual después de que conociste a Jesús? No puede seguir igual. Una persona que diga, yo conocí a Jesucristo, creo en él, pero mi vida siguió igual. Ahí no ha habido un encuentro con el Jesucristo resucitado. Ahí el encuentro que hubo fue con un Jesucristo colgado aún en la cruz del Calvario. Pero si Jesucristo resucitó y tú lo crees, tu vida tiene que cambiar. Tus hechos tienen que cambiar. Y esa fue lo primero que hizo Jesús para poder coger a sus discípulos desanimados y orientarlos para el plan que él tenía trazado. Se les apareció a ellos con poder. Pero el segundo punto es que restauró un ministerio de Pedro y de los discípulos. Primero se les apareció, los animó, pero el segundo punto es que los restauró, porque ellos estaban en el piso. Ellos estaban llenos de temores, de dudas, de frustraciones, de culpas. Y él dice: yo con este equipo así no puedo trabajar. Jesús necesita sanar las memorias. Jesús necesita limpiar el corazón para poder trabajar en una misión que él tiene para ellos. Y esa sanidad de Jesús hacia ellos yo lo veo en dos pasos. Primero, le sirvió una cena. Ellos estaban cansados y llegaron y había un pescado a la brasa con un trozo de pan. Después de trabajar toda la noche, llegar y ver ahí pescado a la brasa. ¿Y quién es el chef? Jesucristo. Jesucristo preparó la mesa. Jesucristo, el ofendido, ¿sabe qué hubiera hecho? Bueno, menos mal yo no soy Jesús, pero si me lo hubiera encontrado a Pedro, le hubiera dicho: fariseo, sin vergüenza me negaste, me dejaron solo, por eso es que no están pescando nada, por eso es que pescan y nada. Yo me hubiera desquitado, alguna cosita le hago. Pero menos mal Jesucristo, el ofendido, el negado, El que todos huyeron y lo dejaron solo, ¿sabe qué hace? Va y le sirve la mesa. Les coge un pescado. Ahora, yo no sé de dónde sacó el pescado, hermanos. Eso no lo dice. Pero resultó un pescado celestial allí a la brasa. Qué bonito sería que nosotros aprendiéramos a restaurar relaciones como Jesucristo lo hace. El ofendido prepara mesa para el ofensor. Dígame de aquí, ¿cuántos serían capaces de hacer eso? Ni un amén. Es duro, ¿cierto? Que a usted le hagan algo, lo ofendan, lo abofeteen, lo nieguen y después usted les prepara la mesa a los ofensores. Es duro. En el culto pasado resultaron dos nomás. Yo los felicité. Es que es difícil, hermano. Uno prepararle mesa al ofensor. Pero Jesucristo quería restaurar a estos hombres. Él no fue a decirles: fariseos, hipócritas, sinvergüenzas, me dejaron solo. No, él fue a restaurar, no a incriminar. Pero el segundo paso, el segundo paso que hace es que, además de servirle la mesa, hace una terapia de choque con Pedro. Dígame, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Es como diciéndole: Pedro, por cada vez que tú me negaste, vas a pronunciar que me quieres. Como que el amor cubre multitud de pecados. Como que cada vez que usted dice me quieres, como que tapa un pecado, una negación. Y el Señor empieza a tratar con el corazón de Pedro. El Señor empieza a tratar con la mente, con la culpa. Él sabe que tiene que restablecer a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era una persona muy impulsiva. Pedro era una persona que hablaba así sin pensar. Y entonces Dios dice, Jesús dice: yo necesito arreglar a este hombre para la misión que le tengo. Ustedes recuerdan que Pedro era muy, muy voluble. Y hay momentos donde decía: Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Cierto? Eso se lo dijo a Jesús. Y después, cuando lo apresaron, ¿qué? Se pegó la carrera, lo dejó solo. Y fue, después le cortó la oreja a uno de esos que apresaron a Jesús. Y después le dijo: yo nunca te negaré. ¿Y cuántas veces lo negó? Tres. Pero era así, voluble, voluble. Luego le dice, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uy, tremenda revelación. Y al ratico le estaba diciendo a Jesús, Jesús le estaba diciendo que él tenía que morir. Y él le dice: Jesús, Jesús, no hagas eso, no lo hagas. Y él mostraba las dos, era muy voluble, cambiaba, era inestable. Luego Pedro, Jesús le va a lavar los pies a Pedro y Pedro dice: no, no, no, yo no voy a permitir que usted me lave los pies. Y entonces Jesús le dice: entonces no tendrás parte conmigo. Y dice: antes láveme todo, todo, todo, todito, láveme. Pedro era así, era inestable, decía una cosa y luego la otra. Y Jesús sabía que tenía que tratar con el carácter de Pedro para la misión que le iba a dar. Hermanos, ¿cuántos de aquí necesitamos trabajar ese carácter? En la familia, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los empleados. Y aquí Dios, Jesús, está haciendo una terapia, lo está terapiando, como dicen los psicólogos. Está terapiando a Pedro, ¿cierto? Entonces él está restableciendo ese carácter. Pero además de hacer la terapia, mire lo que le dice: Pedro, tú me amas. ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. Venga, venga, estamos hablando de amor, no de querer. En cierta manera, Jesús, en el griego, esos dos términos son: Pedro, tú me ágape. Porque el ágape es ese amor que va hasta la muerte. El ágape es ese amor que lo da todo. El ágape es que doy hasta la vida, porque de tal manera ágape Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El ágape es ese amor que sale de adentro y que lo da todo, hasta la vida. Y Pedro le contesta: sí, Señor, yo te fileo. Fileo es otro amor, es: Señor, yo te admiro, yo te respeto, yo te quiero, pero es un amor superficial. Y vuelve y le pregunta a Jesús: Pedro, ¿tú me ágape? Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te fileo. No era lo que la respuesta que Jesús quería escuchar. Y la tercera vez, ¿qué le pregunta Jesús? Pedro, ¿tú me fileas? Cambió el término, porque ese amor de Pedro no llegó al ágape, no llegaba a dar la vida por él. Y ahí comprendió Pedro la raíz de su problema, que el amor de Pedro no era suficiente para Jesús. Por eso lo negó, por eso huyó, por eso se escondió, por eso tenía la culpa, porque él comprendió que el amor no era suficiente para ese amor a Jesús. Era un fileo y no era un ágape lo que le pedía Jesús. Sin embargo, Jesús no lo recrimina. Jesús toma ese fileo de Pedro y dice: con ese fileo es suficiente. Él no le dice: ¿por qué no me amas hasta la vida, hasta la muerte? No, no lo recrimina. Pedro solamente tenía un amor, y ahí es donde dice que se entristeció, porque pudo darse cuenta. Con esa terapia, con esa sanidad que Jesús estaba haciendo con Pedro, se pudo dar cuenta Pedro de dónde estaba su problema, y era el amor. No era un amor ágape, sino un fileo. Pero después de que ya el Señor logra presentársele a Pedro, luego que le sirve la cena, luego que le hace una terapia para saber cuál era la raíz, como en Semana Santa, se acuerda que el pastor nos enseñó una matica, y a veces las hojitas es lo que se muestra, el mal genio es lo que muestra la matica, y le arranca a usted la hojita y vuelve y nace la hoja. El mal genio sigue si no se trata la raíz del problema. Si usted arranca la raíz, la hoja no volverá a nacer. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. El problema de Pedro era el amor. ¿Y sabe qué le pregunta? Porque Dios quiere encaminar a Pedro a una misión, y les dio el tercer paso, es que les da un proyecto de vida. A Pedro le da una misión, porque yo y todos sabemos que si nosotros no tenemos una misión en la vida, nada nos sirve. Hay frustración, hay dolor, como las que leímos al principio. Cuando una persona, en vez de tener el amor hacia el servicio, hacia Jesucristo, hacia la obra de Dios, pone en vez un estandarte diferente, eso se puede derrumbar. Hay gente que tiene ídolos como el trabajo, y viven para el trabajo, y trabajan toda la vida con esfuerzo, y son buenos trabajadores, pero se cae el trabajo y su proyecto de vida termina ahí. Dicen: ¿qué voy a hacer? Y así estaba Pedro. Pedro estaba en un punto donde decía: ¿esto qué? ¿Para qué esos 3 años? ¿Qué sucedió? Pedro estaba en ese momento. Ahora hay personas que tienen a su esposo o a su esposa como ídolos, como el estandarte, como la misión, como el sentido de la vida. Y cuando esa persona los abandona, se divorcian, se les derrumbó la vida, porque están poniendo su sentido de vida en personas o en cosas que no son el orden que Dios estableció. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me ágape más que estos? ¿Tú me amas más que estos? Le dice: hay 2 opciones. O me amas más que estos discípulos, o me amas más que a las redes, a la pesca, a la barca. Y la respuesta de Pedro es crucial y trascendental: tú sabes, Señor, que te quiero. Si Pedro hubiese escogido más la barca, los peces, el negocio, Jesús no le hubiera encomendado diciéndole: la misión de Pedro era: apacienta mis corderos. Ese es el sentido de vida que Jesús le da a Pedro. Le da una misión clara, le da una misión concisa. Le dice: apacienta y pastorea mis ovejas. ¿Cuántos aquí son ovejas? Bueno, porque las ovejas son las mayores de un año y los corderos son los menores de un año. ¿Cuántos son corderos? Oh, no me van a decir que tienen todos más de un año en la iglesia. El corderito es la ovejita de un año para abajo. El que hay que darle lechita, el que hay que darle verdades básicas, el que hay que decirle cómo estudiar la Biblia. Y el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. ¿Apacentar es qué? ¿Dar qué? Alimento, llevarlo a unos pastos, llevarlo a aguas, cuidarlos. Apacentar es hacer eso. Y a Pedro le dio una misión trascendental y clara y definida. Pedro, tu misión para tu vida es apacentar y pastorear. La pregunta que yo te hago esta mañana: ¿para qué el Señor te dice, qué función te dice, haz esto? Porque alguien me dijo una vez: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no sé por qué me lo dijo. Pues estoy todavía como pensando. El que no vive, oiga, escuche, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si tú no tienes un objetivo claro en la vida, donde involucres a la persona de Jesucristo, hermanos, lástima te tengo que decir, perdiste la entrada a este partido de fútbol que se llama vida. Si tú no aceptas y conoces la persona de Jesucristo mientras estás vivo, perdiste la vida, la perdiste. Eso es como cuando uno entra a un partido de fútbol y paga unas boletas, y el partido a veces es muy lata, pero hay una jugada majestuosa y fenomenal y uno dice: esa jugada pagó la boleta. ¿Cierto? Hay vidas así, hermanos. Si tú estás vivo y no conoces a Jesucristo, perdiste el tiempo. No hay sentido de vida, porque tienes unos propósitos diferentes. De pronto enriquecerte, tener carros, tener posesiones. Ese no es el objetivo. En la vida es servicio. La vida sin servicio no sirve para nada. Muchas personas están esperando: ¿cuánto me dan? Demen, demen, pero no dan. ¿Sabe por qué se llama el mar muerto? El mar muerto se llama porque no da nada. Solamente recibe agua, agua, pero no suelta. Y esa agua se evapora, pero no es como otro que fluye para un lado. El mar muerto solamente recibe. Solamente recibe, por eso es muerto. Una vida sin Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo, tienes que estar sirviendo en algún área de tu vida. Ahora puede que digan: ah, pero es que yo no sé predicar allá. Si el Señor te dice: tú me fileas, Él te tiene que decir: entonces sirve en la escuela dominical, sirve como diácono, sirve con tus dones, sirve con tus talentos, predica en tu casa, predícale a tu esposa y a tus hijos, predícale al vecino. Pero no es posible y ni concebible, hermanos, un hijo de Dios que no esté sirviendo en la obra, predicando y anunciando el nuevo reino de Dios aquí en la tierra. No es posible, no se concibe eso. Si Jesús ha transformado tu vida, tú tienes que ser un agente transformador de la sociedad. Si Jesucristo, tú has tenido un encuentro personal con Él, tú tienes que tener un don y una habilidad, porque Dios la da para servir. Y si no, entonces solamente has conocido al Jesucristo que está todavía crucificado y necesitas un encuentro con Jesucristo resucitado. Necesitamos, hermanos, necesitamos tener más. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú estás desligado de Jesucristo, tú puedes conseguir muchas cosas, pero no vas a tener ese sentido de vida, ese propósito. Cuando Pedro y los discípulos tuvieron el encuentro con Jesucristo resucitado, su vida cambió y fue transformada. El primer discurso de Pedro, se convirtieron 3,000 en un discurso. En el primero se convirtieron y cada día se añadían más los que habían de ser salvos. Por la predicación de Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Una vida que conoció a Jesucristo resucitado es una vida transformada para el bien de una sociedad, para el bien de un país, para el bien del hogar. Hay tantos hogares, hermanos, destruidos, acabados, porque hay un Jesucristo crucificado todavía. No hay un Jesucristo vivo, hay un Jesucristo todavía muerto ahí. Entonces necesitamos la presencia de ese Jesucristo vivo, resucitado. Hermanos, hay una... La vida no tiene sentido si no conocemos a Jesucristo. No tiene sentido. Un caricaturista muy famoso y adinerado se suicidó y dejó una nota que decía: "Estoy cansado de inventar formas de llenar las 24 horas del día". Una vida sin propósito, una vida aburrida. Este Pedro, cuando conoció a ese Jesucristo resucitado y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, habló. El hombre era un pescador, era un iletrado, pero se predicaba por todos los lados, fue a la cárcel, fue liberado. Mejor dicho, hoy conocemos nosotros del Evangelio por esos hombres que fueron tocados y transformadas sus vidas. Por eso estamos nosotros hoy acá. ¿Y sabe cómo decidió morir Pedro en Roma? Crucificado y boca abajo, porque no era digno de morir como Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que ese fileo de Pedro se transformó en ágape, porque dio ahí sí hasta la vida por Jesucristo. Ese fileo se fue transformando en ágape porque lo dio todo. Pero cuando hay una transformación y un toque de Jesús real y auténtico, su vida no puede seguir igual a la que seguimos llevando. Uno conoce a una persona cuando Jesucristo lo ha tocado. Salomón, el hombre más sabio del mundo, se hizo dos preguntas. Dijo, se preguntó: ¿qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo debajo del sol? Y está en Eclesiastés, por favor, 2:11, la respuesta. Dice: miré yo luego, dice Salomón, las obras que habían hecho mis manos. Acuerden que él construyó el templo de Jerusalén y muchas cosas. Dice: y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él hizo tantas cosas, tantos y tantos monumentos, que a la larga él se pone a pensar: hola, ¿y eso para qué me sirve a mí? Legalmente eso es vanidad. Pero se preguntó algo trascendental. Dijo: ¿cuál es el propósito de la existencia humana? Salomón, el hombre más sabio, reflexionó y contestó en el 12, 13 y 14 de Eclesiastés. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El hombre más sabio dijo, se la voy a resumir: la vida tiene propósito, sí, teme a Dios y guarda sus mandamientos, punto. Si pudiéramos hacer el propósito de la vida en una frase, sería esa: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa sería la respuesta de Salomón. Quiero terminar con esta lectura. Dice que hubo un hombre durante la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Victor E. Frank, llegó a un tren a Auschwitz. ¿Cómo? Uy, hermano, es que mi alemán está un poco deficiente. Dice que es el horrible campo de concentración nazi. ¿Cómo es? Auschwitz. Así como ellos dicen. Bueno, eso. Y dice que muchos de los presos no pudieron resistir las condiciones de vida reinantes en aquel ambiente y se suicidaron. Uno de los métodos más utilizados para quitarse la vida era lanzarse contra la reja electrificada, que rodeaba el funesto lugar electrocutándose. No podían soportar ese infierno. Frank, quien luego fue presidente de la Sociedad Médica Austriaca de Psicoterapia en Viena, fue uno de los pocos que sobrevivió a aquel infierno. Él nos relata todo esto en uno de sus libros y afirma que todos los que se suicidaban tenían algo en común. Para ellos su vida no tenía significado, no había un proyecto, no había un sentido de vida. Y en su más famosa obra, El hombre en busca de un significado, nos dice que la gran necesidad del hombre por encima de cualquier otra consiste en encontrar algo que dé sentido a su vida, a su existencia, algo. Necesita agarrarse de ese. ¿Cuál es para usted el significado de su vida? ¿Por qué está vivo? ¿Por qué está aquí en la tierra? ¿Qué significa para usted la vida? A usted y a mí, como cristianos, se dirige el Señor mediante el Evangelio y nos da una buena noticia. Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Ese es, hermano, ustedes, hermanos, son los que le ponen el picante, el sabor, la sazón a la vida. Ustedes son los que van a impactar allá una sociedad, una familia, un trabajo, un colegio, una universidad. Ustedes son luz. Ustedes donde van son como una lámpara que en medio de la oscuridad dan principios, enseñan el reino de los cielos, transforman a través de Jesucristo y de la palabra vidas. Ustedes, hermanos, tienen una misión y Jesús hoy les dice: ve y predica, ve ser sal, ve ser luz en el mundo allá afuera. Porque a veces ser luz y sal aquí entre nosotros es muy bueno, hermano, alúmbreme, alúmbreme, y tan chévere que allá afuera, en el mundo, en la sociedad, en el trabajo. Nosotros somos sal y luz. Nosotros conservamos esta sociedad perversa. El mal está avanzando y nosotros somos el instrumento de Jesús allá para atacar el avance del mal. ¿Tú te sientes sal y luz en esta sociedad? Poquitos, amén. ¿Tú te sientes sal y luz en esta sociedad? Amén. Como dijo, hermanos, el poeta popular Juanes: it's time to change. Es tiempo de cambiar. Hermanos, hay que cambiar. Hay que renovar. Hay que salir a predicar. Hay que mostrar un Jesucristo resucitado, no crucificado. Hay que ir a llevar el mensaje. Porque muchas personas y familias se están perdiendo. Muchas personas se están suicidando. Jóvenes, hermanos, las estadísticas de los jóvenes del suicidio son grandes. No están viendo la luz. No están viendo la sal, ese sabor de la vida, esa alegría. Lo están perdiendo. Y tú y yo somos la sal y la luz del mundo. Y tenemos predicar la palabra. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con la luz? Escuchemos esta canción de Pedro. Y que reflexionemos. Se nos está perdiendo la sociedad. Hay tanto mal. Esa mañana radiante se encontraba Pedro a la orilla del mar. Y entre el vaivén de las olas, tan solo tristeza podía pescar. ¿Cómo es que pude negarle tres veces? ¿Cómo es que pude puede su amor traicionar? ¿Cómo es que el miedo fue más que el cariño? ¿Dónde quedó mi lealtad? En tanto desde la orilla una voz sencilla se escucha afirmar: si aún no han pescado nada, arrojen la red a la diestra y lo harán. Pedro no puede creerle a sus ojos, no cabe en la red ni uno más. Y en medio de la quietud y el asombro, escucha lo que dice Juan y Pedro no alcanza a esperar. Y hacia la playa a nado van, y entre las olas de aquel mar su llanto está. Hay tantas dudas para él, tantos recuerdos de su fe, tantas promesas que no pudo mantener. Y ahí está aquella mirada que le dice todo, que sabe quién es, que pareciera llevarse tantas cicatrices de una sola vez. Quedan aún en sus manos las huellas de clavos sobre la piel, y en la cabeza de Pedro la idea de que es indigno de él. Sigue enfrente y es tanto el perdón que irradia su ser. Y es algo tan indecible que solo el silencio puede comprender. Pedro, ¿me amas?, pregunta el maestro. Tú sabes bien que así es. Pedro, ¿me amas?, pregunta de nuevo, y hasta por tercera vez. Es que no es solo responder, Pedro se rinde todo a él, y qué alegría lo comienza a recorrer. Y ese gozo una vez más quiere el Señor en él confiar. Sígueme, Pedro, mi rebaño has de cuidar. Sígueme, Pedro, mi rebaño has de cuidar. Mi rebaño has de cuidar. Una de las cosas cuando Jesús termina el proceso con Pedro es: sígueme, Pedro. Todo no puede terminar acá. Tenemos que seguir la instrucción de Dios para tu vida. Tenemos que seguir ese propósito. Tenemos que tener una vida con un sentido. Si no tenemos ese sentido, la vida no tiene la sal, no tiene esa sazón, ese gozo y esa alegría. Vidas sin sentido se están perdiendo. Y a lo mejor nosotros, muchos esta mañana, estén diciendo: yo no tengo un destino muy claro, un futuro claro, yo no tengo una misión muy definida. De pronto es el momento de decirle: Señor, necesito un encuentro con ese Jesucristo resucitado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y si tienes que decirle: Señor, yo necesito un toque especial, yo necesito un encuentro personal contigo, tócame, que mi vida tenga esa sazón, esa alegría, ese gozo por vivirla cada día, pero para servir, Señor. He pensado egoístamente, he siempre querido tener más y más, y no he dado. Necesito poner estos dones y talentos al servicio tuyo, Señor. Espíritu de Dios, esta mañana te pedimos que vengas y visites a cada persona, a cada familia. A lo mejor la misión tuya no es de predicar a multitudes. A lo mejor la misión tuya es tu hogar y es tu familia. A lo mejor hay problemas con los hijos, con el cónyuge. A lo mejor tu misión es pastorear a ese rebañito pequeño, a esos corderitos. A lo mejor la misión tuya es servir con ese don en la alabanza, con ese servicio en la iglesia, con mostrarle a los compañeros que hay un Dios que ha resucitado y que para el cual no hay nada imposible. Necesitamos hoy, Señor, tener un sentido definido en la vida, no caminar como a ciegas, dando tumbos. Necesitamos hoy la dirección tuya, Señor. Espíritu Santo, toca cuerpos, vidas en este momento. Que la presencia tuya descienda sobre esta iglesia, Señor, y tengamos un encuentro con el Jesucristo resucitado. A lo mejor he conocido al Jesucristo de la cruz, pero no se ha bajado aún. Yo necesito en mi vida y en mi familia a ese Jesucristo. Lo necesito en mi trabajo, lo necesito en el barrio, en la ciudad. Danos ese denuedo para hablar. Danos esa fortaleza y sabiduría para poder predicar a ese Jesucristo que está lleno de poder y que está hoy en medio nuestro, en medio de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, toca y visita. Haz milagros y maravillas y prodigios. Tu poder no se quedó allí en la tumba. Tu poder también ha resucitado contigo. Y tú puedes hoy hacer milagros, Señor, en medio de tu iglesia. Bendice, Señor, hogares. Bendice familias. Bendice los trabajadores, las empresas. Oh, Padre, gracias por ese sentido de vida, por esa misión, porque eso le da sentido y orientación. No vamos a divagar más, sino que vamos a tener el camino que tú nos estás trazando. Hazlo conocer a tus hijos. Háblales, Señor. Muéstrales. Gracias, Señor. Gracias, Señor.